Hoy quiero darte gracias. Gracias por la vida. Gracias por cada soplo de aire que respiro. Gracias por cada rayo de luz que me alumbra. Gracias por el calor de mi cuerpo. Gracias por las manos con las que te estoy escribiendo estos versos. Y que además son capaces de dar amor, de brindar ayuda y de ofrecer caricias a los que más amo, a los que lo necesitan. Gracias por la mente con la que te estoy pensando y conjugando cada palabra que te escribo. Gracias por este latido y por este y por este. Gracias que me diste un corazón sano y fuerte en el que además tú vives. Porque un día tú tocaste la puerta y te di permiso para entrar y quedarte para siempre. Sí, mi corazón es tuyo. Tú, sentado en el trono de mi corazón, eres el que gobierna cada área de mi vida. Tú eres quien me da la plenitud, la paz, el gozo, el que provoca en mí este sentimiento de amor genuino con el que te quiero dar gracias. Este corazón, el que ahora mismo late, está agradecido. Tan agradecido que apenas puede describir todo el cúmulo de cosas que has hecho por mí. Todo este agradecimiento provoca en mí un fruto, fruto de labios que confiesan tu nombre. El nombre por el que fui sana, el nombre por el que fui salva, el nombre que mis labios pronunciarán todos y cada uno de mis días. Sí, porque ¿qué son mis días si tú no estás presente en ellos? ¿Acaso mi vida tiene sentido sin ti? Hasta el día que mis ojos se cierren para despertarme al fin a tu lado, hasta ese día mi boca te alabará con un cántico nuevo de amor y de profundo agradecimiento.